canoa rancha que tú me mandaste traer. Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Cumbia. Si mi compadre se muere,